Quisiera que comprenda, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento de verte llorar. Tú siempre me hablas a mí con la mentira, siempre te hablo a ti con la verdad. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento de verte llorar. Ten compasión, ven donde mí. Ten compasión, mija linda, ven, no me castigues así. Ten compasión, ven donde mí. Por ti mi alma suspira, por ti me voy a morir. Ten compasión de mí, ven donde mí. Donde mí, nena linda, nena, ven donde mí, tú ven, mamá. Ten compasión, ven donde mí. Ven donde mí, ven donde mí, y tú verás. Ten compasión, ven donde mí. Y vengo con copata. Tesoro, mamá. Ten compasión.